anden molestando y ni tampoco que me vengas a rogar. Ya te lo he dicho que soy feliz con otra, tú búscate otro que al fin todo es igual. Cuando te quise despreciaste mi cariño, cuando te amaba te burlabas de mi amor. Pero los tiempos de ayer ya se acabaron, ya ni siquiera me acuerdo de tu amor. ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro, porque conmigo ya no serás feliz. Cuando te amaba te burlabas de mi amor. Pero los tiempos de ayer ya se acabaron, ya ni siquiera me acuerdo de tu amor. ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño que ya no es para ti? Preferible que busques otro, porque conmigo ya no serás feliz.